Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. Estamos en esta edición especial aniversario, en la cual te vamos a acompañar durante toda la tarde. Hoy haremos un especial de temazos. La gente nos lo ha solicitado muchísimo que hiciéramos el Temazos 2. Pues eso vamos a hacer esta tarde. Música sin interrupción, desde dentro de un poquito, hasta que nos apetezca realmente. No sé si haremos 120, haremos 135, 150, no lo sé, pero lo que te aseguro, que vamos a poner lo mejor de la música OR. Como decía, por el muro estos días nos hemos traído CDs, vamos a hacer en plan DJ, ponernos lo que nos apetezca en cada momento. Y espero que salga un buen especial, esos especiales que sé que luego llevas en el coche y lo escuchas, lo vuelves a escuchar. Música sin interrupción en en estos 2 añitos que cumplimos ya en Vigilante. Empezamos el 26 de noviembre del 2010 en esta nueva etapa. Ya sabes que hacíamos el programa a finales de los 80, comienzo de los 90. Volvimos el 26 de noviembre del 2010 y cumplimos 2 añitos de estar junto a ti. Y bueno, en el anterior aniversario hacíamos el Temazos 1. Y bueno, ya digo, por petición popular hacemos el Temazos 2 hoy. Al igual que hicimos el de Saxo, que tuvo muchísima repercusión en el iVox. Y bueno, esperamos que este que vamos a preparar hoy también, al menos con ilusión lo hemos hecho y lo vamos a hacer en esta tarde viernes, día 30 de noviembre, total directo en Vigilante. Y bueno, te vamos a contar, vamos a alargar un poquito la presentación para luego ya ir con las canciones. Porque como te habíamos anunciado por Facebook, te vamos a contar ya más datos sobre la fiesta segundo aniversario de Vigilante y también la presentación de la promotora Live for Hour en Madrid, día 12 de enero. Ya te vamos a decir la sala. Bueno, mejor que nosotros te lo va a decir alguien. Y luego te contaremos más cosas que estamos preparando para ese día. Día 12 de enero en Madrid. No te puedes perder la segundo aniversario de Vigilante y la presentación de la promotora Live for Hour. Pues nada, comenzamos otra vez, para que no se nos acabe, tenemos que contarte muchas cosas en este especial Temazos 2 que vamos a tener. Y que bueno, creo que vas a disfrutar muchísimo. Y bueno, como te decíamos antes, te vamos a contar más cosas sobre esa fiesta. Pero bueno, queremos que la sala te la vaya a anunciar una persona que vas a escuchar a continuación. Hola amigos, soy David Saylor, el cantante del grupo Push UK. El próximo 12 de enero estaré en Madrid celebrando con vosotros el segundo aniversario de vuestro programa de radio especializado en AOR Vigilante, así como la presentación oficial de Live for AOR. Me gustaría veros a todos disfrutando de una maravillosa noche de melodic rock. Os espero en la sala We Rock. Pues ya lo tienes. La sala We Rock es donde celebraremos la fiesta aniversario de Vigilante y también el nacimiento de la promotora Live for Hour, junto con todos vosotros, también con David Saylor. Repito, sala We Rock, esa sala que se inauguró hace recientemente poco tiempo. Y bueno, está siendo toda una sensación en Madrid. Lugar de culto, club tipo americano, este We Rock. Y bueno, no podía ser menos. Una gran sala para celebrar el segundo aniversario Vigilante y de la promotora, el nacimiento de la promotora Live for Hour. Contaremos en acústico con David Saylor tocando temas de Push UK y de su álbum en solitario. Te aseguro que vas a alucinar. Y bueno, habrá más sorpresas. Tenemos ya cosas bastante adelantadas. También seguro que habrá algún regalo en esa noche, algún CD y alguna cosa más. Y bueno, los precios totalmente populares. Va a costar la entrada 13 euros con copa, mejor dicho, con consumición. Repito, 13 euros, sala We Rock, 12 de enero en Madrid, David Saylor, más alguna sorpresa más que ya la tenemos bastante avanzada. Pero bueno, que te iremos diciendo estos días a través de Facebook, ya que la semana que viene no tendremos programa. Like bueno, queremos que sea una gran noche. Y bueno, la gente que viene de fuera, aunque no creo que tengamos problema de aforo, nos podéis escribir a liveforaor, liveforaor@gmail.com, para hacernos una pre-reserva para esa noche. Sobre todo la gente de fuera, repito. Y bueno, el concierto, la apertura de puertas será a las 9:30, ya te anuncio. Y bueno, vamos a tener un fiestón increíble en la sala We Rock el día 12 de enero. Con el amigo Sailor, que ha venido, va a venir a Madrid a celebrarlo con nosotros. Como lo has podido escuchar, luego te lo pondremos otra vez al final del programa. Y bueno, nada más que decirte, encantados de hacer esa fiesta. Y con muchísimas ganas. Después de contarte todo eso, irás teniendo más noticias. Repito, día 12 de enero, sala We Rock en Madrid. A partir de las 9:30, 13€ con consumición. Precios realmente increíbles, como puedes comprobar. Precios totalmente simbólicos para que puedas ir al concierto y a la fiesta. Anima a tus amigos, aunque no le guste la hora, da igual, allí tenemos que estar todos. Y te aseguro que estaremos compartiendo muchos buenos momentos. También habrá muchas cosas, vídeos, música, todo relacionado con la música ahora. En esta fiesta, con la cual contaremos con Sailor de Vigilante. Vamos a hacer un pequeño vacío de sonido, sin hablar y sin nada, para que puedas empezar a grabar. Si quieres, o bueno, luego como siempre estará subido en iVoox esta misma noche. Y sin más rollo, vamos a comenzar la edición especial, segundo aniversario de tu programa de Ahora y Westcott, Vigilante. Hasta dentro de un buen rato. Chao. Don't let them tell you that you've got to change your way. Don't let them put you down. So what can I say to

Hold on. stops moving. Every heart is yours for stealing. And every man has to have you. You must live for this feeling. Love to every eye as you draw in every man.

I love you.

gloves on. I guess you're serious. You've got that certain look. Makes me curious. You say risk of love in the night. You've got that cool, persuasive touch. Leaves me naked inside. You say, relax, I think too much. Still, I wonder when I look in your eyes. Is it really love? Or are you playing with my heart? Is it really love? Sometimes I wake up and I watch you sleep, and in the darkness I wonder if I'm in too deep. Hell, what if it's true? I say the wrong things, 'cause I'm just a jealous guy, and I hurt you sometimes, I make you cry. Oh, I'm so sorry. You and I fit together hand in glove. What we've got, it's an act of love. That's all. There are good times and bad times too. You're always there for me, no matter what I do. Don't ever turn away. You're everything I know. You're all I wanna see. Feel like a king when you're standing next to me. And if we disagree, don't forget. Into your eyes, and I see what I'm looking for. Though sometimes I'm so unsure. You could say I'm out of control. Don't you know what this feels like? What I do, I'll do everything for you. When I look to you. Breaking I'm not afraid to die. Try to understand. The truth. alone and in my mind. On the outside, looking in. I look back to where I've been. I'm

Oh, here I am, looking back again at the road that led to you. All the times I ran, trying to save myself from looking at the truth. I walked alone while you were waiting, but somehow you saw through me. And now I'm standing at your door. You're the only one I need.

Hola amigos, soy David Saylor, el cantante del grupo Push UK. El próximo 12 de enero estaré en Madrid celebrando con vosotros el segundo aniversario de vuestro programa de radio especializado en AOR Vigilante, así como la presentación oficial de Live 4 AOR. Me gustaría veros a todos disfrutando de una maravillosa noche de melodic rock. Os espero en la sala We Rock. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Agotados estamos ya. Y bueno, espero que te haya gustado la selección que hemos tenido. Al menos lo hemos intentado. 2 horas y 46 minutos de programa hemos tenido hoy. Todos los temas seguidos en este especial Temazos 2, nuestro aniversario, segundo aniversario de Vigilante. En Onda Latina, en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. La misma radio, que mismo sitio que cuando estábamos allá por los 80 y 90. Y bueno, nos gusta estar aquí, ¿eh? Lo dicho, espero que te haya gustado la selección. La verdad es que hemos ido poniendo los temas según nos apetecía. Es como nos gusta hacer estos especiales. Y bueno, espero que haya salido fantástico. Y sea todo un referente en tu coche, en tu iPad. Perdón, el iPod, no iPad. O en el iPad también, ¿por qué no? En el iPhone, donde quieras. En tu MP3. Este especial dedicado a la OR. Que denominamos Temazos. Este es el Temazos 2. Y que pronto estará subido en iVoox, también en Dropbox. Recuerda, puedes pedirnos unirte a Dropbox. Los últimos programas están ahí. Nosotros te unimos a la carpeta y te puedes bajar directamente el programa a tu ordenador sin tener que esperar descargas, o si no, por iVoox. Ya sabes, Vigilante AOR, hoy mismo subido. Buscas el podcast Vigilante AOR, ahí tienes todas las ediciones, más esta última, que como te digo, la subiremos esta misma noche para que la puedas descargar cuando quieras. Y te recomiendo también que lo hagas a través del app que tienen para los teléfonos, smartphone, la gente y vos, porque te lo guardas en audio con wifi y lo tienes ahí sin tener que gastar ninguna historia de 3G. Y bueno, contarte un poco también del tema de la fiesta que vamos a tener ese 12 de enero en Madrid. Presentación de la promotora Life for Hour y segundo aniversario de Vigilante. Fiestón al canto, sala We Rock, como nos decía David Saylor. Apertura de puertas 9:30 aproximadamente. Tendremos una primera banda que nos han confirmado durante el programa. Banda o dúo, como quiera llamarlo. Seguramente haya más sorpresas, pero de momento, si no hay ningún inconveniente, ya que uno de ellos toca con bastantes músicos, estará Íñigo Balboa junto a Alfonso Samos de Deval abriendo la fiesta de Life for Hour y Vigilante. También en acústico haremos una fiesta acústica total, música, vídeos, después también algún regalo también seguro. Y después estará David Saylor cantando canciones de Pusuka y también de su álbum en solitario y supongo que alguna sorpresa más. Y de verdad hemos puesto un precio realmente simbólico, 13 euros con consumición en la sala We Rock, que es una sala fantástica, no os merecéis menos. Y espero que nos podamos reunir allí todos, pero además a pasarlo bien. Incluso podáis llevar amigos a que pasen el día con nosotros, porque bueno, simplemente es una fiesta, va a ser una fiesta con conciertos añadidos y con muchas ganas de verdad que de pasarlos todos juntos esta... Ahora sí, que no sonaba, de pasar juntos esta segundo aniversario de Vigilante y también, por supuesto, la presentación de Life for Hour, repito, sala We Rock, 12 de enero en Madrid. 9 y media, apertura de puertas, 13 euros. Con consumición la entrada, abrirá Íñigo Balboa junto a Alfonso Samos de Deval tocando la guitarra. Después fiesta con buena música y vídeos. Y bueno, tal vez alguna sorpresa más, ya os contaremos. O bueno, si no la veréis en directo, si venís. Y como te digo, después David Saylor en la sala We Rock, pronto habrá el cartel, no habrá venta anticipada. Eso sí, si vienes de fuera, sobre todo, te aconsejo que nos hagas una reserva en el mail lifeforhour@gmail.com o bien por privado en Facebook a cualquiera del grupo Life for Hour. Te apuntamos para que no tengas problemas, aunque es una sala grande, no creo que haya mayor problema. Como te digo, no creo que tengamos mayor problema ese día. Esperamos disfrutar, compartir contigo lo que no pudimos hacer en el Alien, que disfrutamos con el concierto, por supuesto, pero bueno, estábamos muy, muy, muy liados en aquel día. Y en este queremos compartir con vosotros y yo creo que va a ser un fiestón este 12 de enero. Y que te repito, no habrá venta anticipada directo a la sala, salvo la gente que venga de fuera, que podemos hacer una pre-reserva. Y bueno, también si eres de dentro y quieres escribirnos, pues también encantados. Aunque la sala es grande, no os preocupéis. Seguro que vienen gente de más grupos. Y bueno, esperemos que sea esa primera fiesta y que haya muchas más durante más tiempo. Tanto de Vigilante como de Life for Hour. Y por supuesto ya te iremos contando cosas más adelante cuando haya más conciertos. Y esperamos que este 2013 de momento nosotros abrimos con muchísimas ganas y con ganas de compartir contigo. Y bueno, nos vamos a despedir ya por hoy. Recordarte que la semana que viene no habrá programa. Tenemos puentazo aquí en España. Y bueno, nos pilla justo en el puente, no haremos programa así a la siguiente semana. Pero bueno, buen momento para recordar alguno de nuestras ediciones o estos especiales que hacemos, que tanta repercusión tienen. Que bueno, como digo, espero te haya gustado. Hemos intentado hacer la mejor selección posible. Bueno, se nos han quedado un montón de temas, un montón de bandas, pero bueno, tendrá que haber un Temazos 3 el año que viene, ¿no? A no ser que cerremos el quiojo, que no. Tranquilo, que estaremos más tiempo, mucho más tiempo con vosotros. Y volveremos a hacer ese Temazos 3, que yo creo que ya se va a quedar como norma hacer cada vez que tenemos aniversario un Temazos como el de hoy. Y disfrutar con vosotros. Lo dicho, nos vemos dentro de 2 semanas. Nos veremos por Facebook y todos esos sitios que nos vemos habitualmente. Gracias de verdad. Sois la hostia. Nos vemos pronto. Chao.